Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 19 de En este festival yo ya he estado. Un podcast de cine de periodicidad dependiendo de los festivales a los que vayamos. No, ya en serio, bienvenidos a Esta peli ya la he visto, este podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros, aunque últimamente estamos muy festivaleros. Muy art house cinema. Tienes que decirlo con así como con la boca más de pitimini. Y bueno, eso, aquí a mi lado tengo a Ramón Rey, que le ha cogido gustillo a esto de los festivales. Hola, Ramón, de Salamanca. Yo no quería, pero claro, me invitan y mierdas y hay que ir. Entonces, encantado de estar aquí otra vez contigo. Hace tanto tiempo, ¿verdad?, que no nos vemos y nos escuchamos. Y yo estoy aquí hablando desde Salamanca, culta y limpia. Ya lo he dicho, no hagas más spam. Pero culta y limpia, que es que hay que decir el lema de la ciudad, porque es muy verdad todo ello. Y yo ya no está, me sé aquí el estamos. Lema de Madrid. ¿Cuál es el lema de Madrid? ¿De Madrid al No cielo? Una grande y libre. Bueno, y yo soy Adriana Izquierdo y en este episodio vamos a hablar de... Bueno, tenemos básicamente dos secciones y una por ahí en plan de tapadillo. Vamos a hacer un repaso al Festival de Gijón, en el que ha estado estos días Ramón y tiene aquí algunas peliculillas puestas para recomendar, supongo. Sí, voy a hacer revisión también de cachopos. Cachopo de jamón, cachopo de bacon, estas cosas. Y luego, bueno, pues yo entre medias, si me deja Ramón, hablaré de algunas películas que he visto estos últimos días. Y para acabar, hemos recuperado una sección que hacía tiempo que no metíamos, que era de que es Malditos Bastardos, en la que comentamos cosas que nos han dicho los oyentes en el blog o en las redes sociales o lo que sea. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. He estado en el Festival de Gijón, 54ª edición. ¡Gijonófobo! Que se ha celebrado del 19 al 26 de noviembre. Es una edición un poco rara porque digamos que el festival, esto sí a modo de prólogo diré, está con las aguas revueltas porque hay ahí como unas intrigas políticas por detrás, acusaciones de mala gestión a la empresa pública de esta turística que gestiona el festival, malos rollos con el director, hay convocada una nueva elección para ver quién dirige el festival el año que viene. Se ha reducido el presupuesto, se redujeron el número de secciones, de películas, de días, o sea... Tenía toda la pinta de que la cosa podía salir muy mal, porque además, incluso, creo que esto ya lo comenté el año pasado, los cines centro de Gijón, que son como emblemáticos y son desde hace mucho tiempo el centro del festival, estaban en bancarrota y los han tenido que abrir así en plan orden administrativa judicial para poder hacerlo ahí el festival este último año, pero que vamos, que ya es el último año que se va a celebrar ahí el festival. Y el año que viene, pues no se sabe muy bien lo que va a pasar porque puede haber cambio de gestión, puede pasar de todo. Con todo eso, al final el Festival de Gijón ha tenido una programación más que decente. Recordaré un poco las secciones que hay. Tiene una sección oficial que un poco se centra en cine internacional, independiente, de autor, un poco así, sin un criterio muy fijo, pero bueno, que intenta dar un poco de todo. Y luego tiene secciones por ahí paralelas que en este festival son bastante específicas, porque tenía DocuFix, que es la que ha sacrificado este año, que estaba dedicada a documentales. Tenía instalado hace 3 años Convergencias, que era esa sección que elegía la crítica, que este año también se la ha cargado, de las primeras cosas que cayeron en este año del festival. Pero también tiene AnimaFix, esa sección que le encantaría a Adri porque hace una especie de recopilatorio de las películas de animación así más interesantes del año, como las que aparecen en Sitges. Tiene Yendes y Reyumes, que Reyumes es una especie de sección contenedor de cine que no puede entrar en sección oficial y lo pone ahí, de propuestas interesantes de cine de todo el mundo, y Yendes, que es como las propuestas más arriesgadas, es que es como un mini Zabaltegui, o eso dicen, luego realmente no es tan arriesgado como parece, e incluso Fix Lab, y que es, ahí sí que es cine más experimental, y Gran Angular, que hacen como un best greatest hits de festivales de todo el mundo, un poco en plan, ¿cómo se llama la sección de San Sebastián? Que nunca me acuerdo. Perlas, ¿no? Sí. Perlas de San Sebastián. Pues es un poco ese rollo. Entonces es un festival que intenta realmente, siendo muy comprimido, pequeñito y como muy de andar por casa y con buena gastronomía, pues intenta dar una muestra de cine así, digno. Y realmente, aunque este año pintaba muy mal, al final ha sido un festival bastante sólido en general en la programación y con una sección oficial que yo diría mejor que el año pasado, que sí era bastante más irregular. Pero bueno, así por comentar un poco por encima, el festival premió con un premio honorífico al actor Lluís Homar con el premio Nacho Martínez, a Mercedes San Pietro con el premio este que da la Asociación de Cineastas Mujeres, CIMA, con este de Premio Mujer de Cine, y a Días de Cine le dio otro premio honorífico en su, no sé cuántos años, 25 años del programa de cine, que esto ya, dejémoslo claro. Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, al final te dan premios, sí o sí, simplemente por estar ahí, por existir y no haber caído ni muerto, ¿sabes? Esto es así, lo siento mucho, pero Días de Cine ya se lleva premios un poco por inercia y porque ¿cuántos programas de cine hay en televisión? Comentario así que suelto al aire y que realmente es un poco desolador. Su función, evidentemente divulgativa, didáctica y cultural, no la pongo en duda, es incuestionable, pero también hay que ponerlo en perspectiva. Es que realmente es el único programa así de cine que hay, de verdad, que trata todo tipo de cine en la televisión española, y en abierto. O sea, es todo como muy, muy alucinante, teniendo en cuenta el panorama en general de la televisión de nuestro país. El festival tenía de jurado internacional a la directora española Judith Collado como presidenta, y también estaba el productor David Matamoros y Niman Javidi, el director iraní, que ganó algún premio hace un par de años con la película Melbourne, por cierto, esa película que yo en su día recomendé por aquí, que al final no se ha visto en ningún lado. Yo decía, esta seguro que se estrena porque esta tiene muy buena pinta, y de hecho hay otras películas iraníes que no llegan nunca y esta es mucho mejor que esas. También estaba por ahí la programadora Catherine Haney y la guionista y directora Claudia Pinto, que es la de La distancia más larga, que su día pues lo petó mucho por festivales. Y en los cortos estaban Nacho Vigalondo, Elena Furiase y Úrsula Corberó, que luego os contaré una anécdota del festival, que para mí es la anécdota del festival al respecto. Cuando hable de unos cortos por ahí, os lo contaré más adelante. Esto es un gancho. Y bueno, voy a empezar un poco con cliffhanger, sí. El festival tenía un par de retrospectivas, una dedicada a Pablo Hernando, el director de Berserque, y que ha estado en esa sensación, que también se ha visto por ahí en algunos festivales, y también una retrospectiva a Matteo Garrone, el director italiano del Cuento de los Cuentos o de Gomorra, del que también han publicado un libro en el que casualmente participo y que podéis adquirir a través de la web del festival, que está muy bien y muy barato. Bueno, ahora en serio, la sección oficial. Voy a hablaros de cuatro películas que para mí son pelis. De hecho, la primera de la que voy a hablar, Paradise, de lo mejor que he visto este año. Así en general lo digo. Paradise, que es una peli rusa del director Andrei Konchalovsky. Que diréis, ¿quién es Andrei Konchalovsky? ¿Os acordáis de Tango y Cash? Pues es un tío que colaboró con su día con Tarkovsky como guionista en algunas de sus películas y luego se fue a Hollywood y hizo esas películas. Y después de irse de Hollywood y despotricar de Hollywood, pues ha hecho esta peli, que es Paradise, que se ve aquí, y que esencialmente está durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está ocupada por los nazis, y a través de tres personajes, una aristócrata rusa está en la resistencia, y un policía francés colaboracionista del régimen de Vichy, ya sabes, de la Francia ocupada, y un tío de las SS, que es un noble alemán así de alta cuna, a través de los tres personajes hace una especie de disección moral de lo que se, este rollo de el mal cotidiano, ¿no? El hecho de cómo la gente asume su posición en una situación extraordinaria como era la Segunda Guerra Mundial. Y te va mostrando cómo, pues, cómo le detienen a una y le hacen interrogatorios bastante duros y con todo tipo de amenazas y demás, y cómo ella intenta sobrevivir de cualquier manera. Todo el tema de los campos de concentración y el comportamiento de los altos mandos y respecto a cómo aprovechaban la situación para explotarlo a su favor y en beneficio propio, etcétera. Todo eso en pequeñas secuencias que son diálogos con planos bastante fijos durante muchos minutos, intercalados con una cosa muy curiosa que luego se explica al final de la película, qué es lo que está pasando realmente, que son los personajes centrales hablando a cámara, que como si estuvieran en una entrevista, ¿no? Y de vez en cuando aparecen esos diálogos explicándose, añadiendo información sobre lo que estamos viendo en la peli, que por cierto está rodada en blanco y negro. De una forma bastante, además, claustrofóbica, porque son situaciones que realmente no tienen solución, no tienen resolución, no tienen conclusión. Es como una especie de representar precisamente esa situación en la que están metidos estos personajes desde un lado u otro de las posiciones morales que se están representando. Y es, curiosamente, sin mostrar para nada la guerra, porque vemos todo interiores o momentos en los que no se ve para nada ni campos de concentración, ni muchos judíos haciendo cosas, ni muchos nazis haciendo cosas, no, pero es capaz precisamente de captar la esencia de lo que es el sufrimiento de ese evento tan, tan horrible de la historia. Y a mí me impresionó mucho por eso, porque es simplemente a través de esos personajes, de unos diálogos, de la relación entre ellos y de cómo van evolucionando en cada secuencia, lo que consigue hacer este hombre en esta película Paradise, que ya digo, mi favorita del festival, y sin contar estrenos, sin tener en cuenta estrenos, sería de lo mejor del año para mí, de lo que he visto. Preparando ya el terreno para el siguiente episodio, ¿vale? Luego he visto por ahí otra peli que es de búlgara, de Kristina Groseva y Petar Balchanov, que son los de The Lesson, si no recuerdo mal la anterior. Yo solo la he visto, me gustó. Yo no iba virgen con estos dos. Y esta peli, pues esto, estamos en Bulgaria y básicamente tenemos a un hombre que trabaja en el ferrocarril y se encuentra de repente con un montón de dinero y lo devuelve públicamente, le hacen una especie de homenaje y le regalan un reloj y le quitan el suyo propio, que tenía un grabado especial, y él, digamos que, pues luego lo tiene que buscar ese reloj, y le dan largas y hacen de todo para deshacerse de él, y evidentemente eso poco a poco se va creando una bola de nieve que va creciendo, y en principio de tratarle como un héroe desde el gobierno y desde la prensa, pues luego todo el mundo le utiliza para sus propios fines de crítica precisamente a los políticos, o de poner un poco en tela de juicio y comprometer cuáles son los verdaderos intereses de este hombre, siempre intentando manipularle como si fuera una marioneta en función de los intereses de cada parte. Es una peli que tiene también un enfoque moral muy potente, es la película es lo que tiene, mucha cámara en mano, mucha nuca también, ya sabemos, cine del este. Y no como la anterior película que he comentado, Paradise, que es mucho más esteticista y mucho más del plano ahí elegido y compuesto. Este no, esto es más movido y más de inmersión en la realidad que está representando. Y el personaje protagonista es brutal, porque es este tipo de hombre que es imperturbable y que él tiene un objetivo muy claro a lo largo de toda la película, y que es un hombre honesto y que no para hasta que las cosas estén bien. Es un poco Don R.K.R., ¿sabéis la película de Paco Martínez Soria? Pero en versión búlgara. ¡Referencias! Y la verdad es que tiene muchísima, muchísima intensidad, te va creciendo cada vez más, te va mostrando precisamente todas esos tejemanejes que hay detrás de las intenciones de cada personaje, y el único que permanece realmente honesto, pero del que no sabemos nada de su psicología, porque es un hombre que no se expresa prácticamente y que solamente lo que sabemos es por las cosas que hace y en relación a los demás, al final ese es el referente moral de toda la película, que al final es el que, pues, el que tiene toda la fuerza de la historia, con un final, por cierto, bastante bestia, bastante bestia, bastante tarantiniano también. pero vamos, la peli de lo mejor también de la sección oficial, que luego se llevó algún premio. Y sí, es una peli de grandes ambiciones en eso, precisamente, ¿no? Porque es todo enfoque moral y crítica política y social también, y de cómo, ¿qué tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado con el dinero o no? Eso ni siquiera se plantea en la película realmente. Es como este hombre pues lo devuelve y a partir de ahí pasa muchas cosas por ser buena persona. Le pasa todo mal a él. Esto es así. Otra peli que vi también del Este. Este festival de Gijón ha tenido, gracias a la filmografía del Este, una buena sección oficial. Queda claro, porque la otra película es de Teacher, una película eslovaca de Jan Rebech. Bueno, es un actor bastante veterano que ha hecho bastantes películas. Lo que pasa es que para mí es un gran, era un gran desconocido, y es la primera película que veía. Trata de una profesora, que María Dradekova, que aparece en una escuela de Bratislava, y básicamente, como es la representante del Partido Comunista, porque estamos en la Checoslovaquia de, pues, de Estado satélite de la Unión Soviética, pues ella utiliza su posición para aprovecharse de los padres de sus alumnos, y si no consigue lo que quiere a través de los padres de sus alumnos, lo pagan los niños, ¿no? Y les utiliza también a los niños para sus propios fines. La película tiene una estructura muy curiosa porque te presenta como que ha ocurrido algo con uno de sus alumnos, no sabemos qué es, se reúnen todos los padres para decidir qué es lo que van a hacer con esta profesora, y a partir de ahí hay dos cosas. Tenemos la discusión de los padres, que intentan un poco investigar por su cuenta qué es exactamente esto tan horrible que ha hecho la profesora y todo su comportamiento hasta ese momento, y luego nos presenta, a modo de flashback, ¿no? Paralelo. Desde que llega hasta poco a poco cómo va empeorándose la situación, de esta profesora con sus alumnos y otros profesores también, qué es lo que están viendo, lo que no están viendo. Otra película también de componente moral, muy que como centro del relato, o sea, esta gente sabe que es muy existencialista, esto es así, y reflexiona sobre estas cosas. Pero realmente es una excusa para hablar precisamente del abuso de poder, de los totalitarismos, de cómo el miedo afecta a la gente y les hace ser colaboracionistas con este gobierno opresor, ¿no? Todo evidentemente a través de una metáfora de un centro educativo que al final de ser lo utópico, ¿no? La supuestamente nuestra idea más utópica de sociedad se convierte simplemente en una expresión más de la sociedad y por tanto en un sitio totalitario con una dictadura, con gente que aprovecha el poder para sus propios fines, pues lógicamente acaba convirtiéndose en eso. Y la peli además mezcla todo esto con mucho humor, un humor bastante negro, bastante inesperado, no es precisamente aburrida ni tediosa porque aprovecha muy bien la mala leche de la profesora y también la mirada del director sobre sus personajes y sobre lo hipócritas y patéticos que son los padres a la hora de enfrentarse a alguien que está abusando de todos ellos, pero que por miedo o por simplemente por interés, sobre todo los que se aprovechan del propio sistema, aunque sea siendo súbditos de él, pues muchos no hacen nada. Otra peli también súper interesante, que tiene una fotografía que aprovecha muy bien los colores y los entornos, incluso arquitectónicos, de por dentro de los edificios. Está muy bien la peli, es una gran película. Y otra peli que tiene mucho que ver con un entorno cerrado es Almacenados, la única así hit top de la sección oficial que yo vi que no fuera del Este, que es Almacenados de Yahzaga Cabable, es una película mexicana en la que esencialmente tenemos dos personajes. Tenemos a un chaval que llega a un almacén y se encuentra con un hombre ya mayor que se va a retirar dentro de nada, que lleva allí muchísimos años, muchísimos años. Es un almacén de mástiles de barcos. que supuestamente pues hay otro almacén que se dedica a mástiles de banderas y este es de barcos y está ahí día tras día esperando a que llegue en algún momento un camión, ¿no? Que no llega nunca. Y la Qué vida película más es... apasionante. Sí, es muy curioso porque es este hombre impasible que ha estado toda su vida haciendo un trabajo que no tiene sentido y al mismo tiempo este joven que está incorporándose a la vida laboral buscando algo que hacer y se encuentra con que el trabajo que quieren hacer un poco no tiene sentido. Y la peli va precisamente de diseccionar la idea esta del trabajo. De la situación actual de la, con crisis del mundo del laboral también, pero sobre todo de esto, la idea del trabajo, cuál es la relación de los trabajadores con las ocupaciones que tienen y si tiene algún tipo de sentido o de realmente autorrealización, ¿no? Es muy divertida, sobre todo por el personaje, ya digo, del hombre este que lleva ahí como toda su vida. Ejerciendo algo que a nadie le importa, o perdido en un almacén, sentado ahí, pasando horas y horas, mirando las hormigas y fichando a su hora, etcétera, barriendo cuando tiene que barrer. Es muy curiosa y, ya, y aprovecha muy bien eso, simplemente la relación entre los personajes y toda la película, o prácticamente toda, está dentro de ese almacén, sin caer en la trampa de la teatralidad en ningún momento, porque la película realmente juega mucho con cosas aparte del diálogo puro para desarrollar la relación de los dos personajes, que eso también creo que tiene bastante mérito, ¿no? Caer en la trampa de que, uy, un escenario, dos personajes, pues esto va a ser teatral. No, no es teatral, pues simplemente por eso. Hay bastante cine en esa película y de hecho a mí me gustó mucho por eso, por cómo aprovechaba perfectamente esa situación. A pesar de que está basado en una obra de teatro, que esto se ha dicho. Y no, eso, que eso está basado en una obra de teatro se puede ver, obviamente, por el planteamiento que tiene. Pero bueno, Almacenados también. Otra peli muy interesante, esta vez, pues, hispanoamericana, que ya era hora. Tanto país soviético y esas cosas. Pues me toca a mí. ¿Me dejas a mí ahora? Venga, habla, Qué habla. fuerte, vale, pues voy a hablar. Resulta que tenía yo pendiente de ver lo último de Nicholas Winding Refn, o como ahora se le conoce, NWR. NWR. Es muy fuerte este señor. The Neon Demon. Buf, yo ya la vi en mayo esta, ¿eh? Ya, es Buf. que tú eres ahí muy precoz. Esta película protagonizada por Elle Fanning, que es una jovencita que llega a Los Ángeles para intentar convertirse en una supermodelo. Y bueno, pues le empiezan a pasar cosas. Y se la come el demonio de neón. ¿Eh? No, no hagas spoilers. No, no, no. Oye, guiño. Y tal. Tengo que decir que me ha gustado bastante The Neon Demon. Llevo todo el día peleándome por esto porque la vi ayer mismo y yo puedo entender que genere tantísimo rechazo porque me parece una película que eso que dices que justo o sea, me ha hecho gracia que comentaras lo de la teatralidad y el tema de que haya cine en esta de almacenados porque con The Neon Demon me pasa un poco algo parecido en ciertos aspectos, porque termina de Neon Demon y la verdad es que me quedo con una pregunta de cuánto cine hay en ella, porque a ver, voy por parte porque me estoy adelantando. Básicamente, esto, a mí sí me ha convencido no, no quería llamarlo relato, pero bueno, esta historia de vanidad y de superficialidad y de narcisismo. Y toda esta reflexión que hace el mundo de la moda y de toda esa mierda que hay detrás del glamour y de lo fabricado y de esta belleza efímera y tal, y cómo lo hace sobre todo a través de, bueno, básicamente a través de alegorías visuales, porque lo que es guión no hay mucho, hay de hecho los diálogos son bastante Perdón, vergonzosos. perdón, ¿Qué? te voy a corregir en una ¿El cosa. qué? Lo de guión. Ah. Lo que quieres decir es historia, ¿vale? Historia, sí, no, no, a ver, bueno, el guión, sí, la historia, a esto voy, entonces, El tema es que al final este tipo, a lo que ha llevado su cine, es hacer esta narrativa cinematográfica que casi, casi yo me atrevería a decir que ni siquiera es tan narrativa. Es en el caso sobre todo de The Neon Demon, porque además la reflexión que hace sobre todo esto que he comentado es bastante sí, sencilla, es decir, es muy simple, no profundiza demasiado en el tema, plantea cuestiones bastante obvias. Pero es casi como si quisiera hacer una tesis sobre todas estas cosas, pero presentada a través de imágenes y de todas estas alegorías visuales y este rollo tan hiperestilizado y tal. Que casi me lleva a entender, bueno, aparte de entender por qué hay gente que no ha comentado sobre eso, de hecho la vi en casa con Roberto y me quería cortar las venas, que lo puedo entender, se quería, vamos, pero bueno, esto. A mí me resultó bastante hipnótica, pero eso, creo que llega a un punto en el que ya casi NWR está haciendo más videoarte que cine. No sé, ¿qué te parece a ti esto, Ramón? Si te das cuenta, el primer plano de la película parece una cosa y luego te das cuenta de que es una sesión de fotos que le Sí. están haciendo a la protagonista. Y realmente es como si fuera una foto. Realmente yo lo veo la película todo el rato como eso. Como te está mostrando, como De Palma en Misión Imposible, al principio también, ¿no? Que te muestra una secuencia que en realidad es una puesta en escena que están haciendo a otro agente a través de una televisión. Pues eso es lo que te está mostrando la película de este hombre. Es como si te estuviera pasando por el filtro de una cámara de fotos de un fotógrafo de moda una película. Y te está mostrando realmente con secuencias que son muy repetitivas, porque tiene tres o cuatro localizaciones, tampoco tiene más, como si fueran sesiones de fotos de la protagonista, que son Sí, las que de van hecho, avanzando la a mí trama. me gustan mucho todos estos momentos en los que avanza la trama y coloca a los personajes casi como si fuesen maniquís y lo que se mueve, lo que suele hacer es un paneo con con la cámara y los personajes están, aunque es una cámara lenta, muy, muy, muy lenta, da la sensación de estática total de los maniquís que en este caso protagonizan la película. Sí, pues Maniquíes. eso. A mí me parece que va muy por ahí. Evidentemente, todo el aspecto formal de la película es súper coherente con lo que está contando. Eso es obvio. Y es lo que expulsa a mucha gente de la película y lo que también hizo que mucha gente la odiara en Cannes. Irónicamente, ¿no? Claro, le están criticando a ellos, a la sociedad de la imagen, que en Cannes es como lo más hiperbólico posible si vas paseando ahí por la Croisette. Pero bueno, ya digo, a mí me gustó mucho en su día. Es muy exagerada, es Sí, muy es muy exagerada, exagerada. porque también tiene que serlo y recuerda mucho a Suspiria y tiene ese toque como de la Condesa Bathory, ¿sabes? Y de, bueno, la gente que lo compara con Showgirls, yo diría, la comparación con Showgirls la entiendo por el tema satírico tan exagerado, pero creo que está bastante lejos Yo en también, al cuanto final. al el tipo de película que es. Pero sí, o sea, yo creo que es una peli que, además de la moda, habla del cine tal y como se hace hoy en día. El tipo de lenguaje que estamos utilizando, que es todo digital y es todo realmente que no existe, que se crea en la pantalla. Y la película es eso. Es una película que no existe. Sus imágenes están prefabricadas en digital y en lo que supuestamente queremos ver en la pantalla. Pero bueno, a mí me gustó mucho. Y creo que sobre todo Elle Fanning está muy bien con esos diálogos que son tan Los vergonzosos. diálogos dan mucha pena, pero no, Elle Fanning está fantástica porque además hace muy bien el cambio de cuando ella llega y te cuenta muchísimo con la mirada. Realmente esta cosa que hablan mucho los personajes de la película, que se les llena la boca hablando de la belleza auténtica y de esto de tener algo y tal, hasta que se lo fagocitan completamente, ella lo transmite muy bien, tener ese magnetismo con esa cara de niña buena que tiene. Está muy bien ella en la peli, pero bueno, a mí me ha parecido, de verdad, me parece que The Neon Demon es un visionado muy interesante y es cierto que, a ver, es mi rollo total, porque a mí esta cosa de las fugas y la profundidad de campo y todas esas, bueno, soy muy putita de todo eso, así que estaba condenada a que me gustase. Y la música electrónica y estas cosas. Bueno, la música es una cosa que te mueres de gusto al Sí, sí, sí. escucharla, la verdad. ¿Y qué más has visto en Gijón, Ramón? ¿Qué rima? Rima, muy bien. En la sección Reyumes, que hemos quedado ya, que es esta especie de vamos a meter todas las cosas que no hemos podido meter en sección oficial, aunque luego no entendamos que haya películas aquí mejores que en sección oficial, por lo tanto, ¿qué leches hacen en esta sección? Respira. Vi Pace Boundaries, la nueva película de Chloe Robicoat, que es una directora franco-canadiense que en su momento pues triunfó con su primera película que era Sarah prefiere la course, Sarah prefiere correr. Que se presentó en Cannes en su día y ganó algún premio y cosas. Esta vez es una peli que está con gente como Emily Van Camp y más gente, y Remy Girard, etc. Y tiene que ver con las negociaciones del gobierno canadiense en una isla, ¿no? Con la que tienen que llegar a un acuerdo para explotar los recursos naturales de, ¿cómo se llama? Vesco, eso, una isla así que es como también un país propio, etcétera, que tiene mucha crisis. Y entonces va ahí Emily Van Camp a mediar, sin el Capitán América ni nada. La peli habla precisamente de lo que dice el título ahí en inglés, ¿no? Los compromisos, los vamos a ver a qué podemos llegar entre las motivaciones y qué es lo que quiere el gobierno francés y lo que ha prometido al público. Y enfrentarlo a lo que quieren ese pequeño lugar perdido de la mano de Dios, pero que tiene pues recursos muy interesantes para explotar por parte de empresas del país. Todo eso lo desarrolla en paralelo a las dos mujeres protagonistas de la película, que una es una política canadiense y otra pues la mediadora, y como en sus vidas, de forma bastante así como tangencial, pero se va viendo un poco eso, ¿no? El tipo de mujer que son, qué vida personal tienen, cuáles son sus ambiciones, por qué tienen el trabajo que tienen, y todo eso con el increíble manejo que tiene la mujer esta Chloe Robicoat de la cámara, cómo va mostrando los espacios, cómo tiene este tipo de dirección súper formalista en la que te va mostrando plano a plano la puesta en escena, no hay un plano que sobre, todo está súper medido, utiliza muy bien la ambientación de la isla, del clima, de los paisajes cuando están en exteriores, juega muy bien con las relaciones visuales entre un plano y otro para hacer humor, que eso también se le da muy bien, maneja muy bien esos tiempos además. Es una peli súper completa en lo formal, en cuanto a los diálogos, en cuanto a cómo desarrolla los personajes sin decir mucho de ellos, pero poco a poco con gestos, con reacciones, con ese tipo de mirada que tiene hacia ellos desde un poco la distancia. Pues eso, es alucinante. Esta directora me gusta mucho y si no habéis visto su primera película, la de Sarah Prefieres la Course, os la recomiendo porque también me gustó en su momento lo suyo. Y esta pues ha evolucionado su estilo de dirección, es más complejo, más elaborado. Y se nota también que tiene más recursos aquí, recursos económicos financieros, quiero decir. Y la peli se beneficia de ello. Esta es fantástica, vamos. Luego un thriller francés, el thriller francés del año, La mecánica del hombre, de Thomas Krutoff. Que está protagonizada por François Cluzet, con Alba Rosewater, ya sabes, Alba Gromenauer, que digo yo, porque muchas veces no sé cómo se escribe el nombre. Y tenemos a un contable en paro que le echan después de haber tenido una crisis de estrés, pero gorda, gorda, y de problemas de alcohol y cosas. Entonces intenta conseguir trabajo, pero no se lo dan, porque es mayor, porque no sabe utilizar los nuevos sistemas de cosas financieras que hay que hacer en las empresas, y de repente recibe una oferta de trabajo que no puede rechazar, con mucho dinero, en el que tiene que hacer simplemente escuchar unas cintas y transcribirlas en un lugar apartado, en un piso ahí perdido. Y resulta que empieza a escuchar cosas un poco extrañas. A partir de ahí se va construyendo como una super mega conspiración en la que ocurren cosas muy extrañas. Y la peli tiene mucho ese buque paranormal del thriller conspiranoico de los años 70 de Estados Unidos, un poco actualizado a la época y al contexto político europeo y francés, ¿no? De la crisis, de los problemas políticos, de cómo, pues eso, de las malas artes que utilizan en los gobiernos para que salga quien tiene que salir en las elecciones y no otro. Y las políticas de todo tipo que se aplican en función de los intereses de los poderosos, incluso del papel de las agencias de seguridad. Está todo ahí mezclado en un thriller así súper curioso, muy bien rodado, con el personaje de François Cluzet, que es muy bueno, que hace de este típico hombre de mediana edad, un poco gris, que normalmente, pues eso, es un hombre normal y corriente que se ve rodeado de unas circunstancias extraordinarias y entonces tiene que ahí actuar. Y la peli es súper... Es como cine de género súper modernizado, pero que esto, que proviene de esta tradición de los tres días del cóndor y de películas rollo, pues, Todos los hombres del presidente y así. Así que a mí con eso ya me tenía medio ganado. Entre que es francesa y es un thriller con ese rollo de Estados Unidos 70, que es como lo mío total, la peli me gustó mucho. Quizá al final es de lo que menos trabajado está. Parece que escribiendo el guión fue como, uy, ¿cómo acabamos esto? Pues no sabemos, ¿eh? Menudo embrollo. Pues nada, que haga esto y ya está. Y fue un poco así. Quizá al final falla un poco porque digamos que tiene un clima, es como muy interesante planteamiento, pero lo resuelve un poco facilón y un poco en plan patillero. Pero por lo demás, la peli es de disfrutar a tope con este hombre. Y luego vi otra película que es La luz incidente, de Ariel Rotter, la película que es una coproducción argentina y Uruguay y Francia y tal, que básicamente está ambientada en los 60 y tenemos a una mujer que es Luisa, que es Erika Rivas. ¿Os acordáis de Relatos salvajes? Pues la novia del último relato es esa, la actriz protagonista. Ha muerto su marido en un accidente y entonces está con sus hijos sola, y un poco la película muestra la superación del duelo, cómo se enfrenta al duelo y cómo al conocer a otro hombre ahí choca un poco su recuerdo, su dolor y su incapacidad un poco para entregarse al amor de nuevo y expresar ese dolor que tiene ahí reprimido. La película, de todas maneras, es muy contenida y no va a lo fácil al melodrama, en el sentido de explotar mucho esa tragedia de la protagonista, sino que se centra más en ella y en cómo está demostrando la entereza ante la vida y salir adelante y demás. Una peli que es prácticamente la película, es la protagonista, es Erika Rivas, que lleva todo el peso de la peli, que salen todo el rato, todos los planos, y con su mirada y sus expresiones y sus diálogos lo lleva todo hasta el final. La verdad es que es una peli de estas que te van poco a poco ganando, a pesar de que esté contenida, va ganando en emotividad y en emoción según pasan los minutos y te das cuenta de hasta qué punto la mujer esta está tan rota por dentro, a pesar de que intenta superarlo e intenta dejarse querer. Muy bonita la peli y sobre todo pues aprovechando muy bien el blanco y negro de la película, los claroscuros de los personajes. Y esa ternura con la que se trata a su personaje en esos momentos tan dolorosos. Muy, muy buena. Y es otra película, junto con las otras que comento de esta sección resumes, que nadie entendía qué hacía aquí cuando podía estar perfectamente en la sección oficial. Pero bueno, ya el politiqueo que hay interno en los festivales es otro asunto que trataremos en otra ocasión. Pero vamos, que a mí me parece una gran película que merecía estar en competición. Why not? Y luego en la otra sección, que por cierto vi casi todo, porque salvo una que es la primera película de animación en rotoscopia de Tailandia, que se llama Manam Birin, no, Tailandia no, de Filipinas, que no pude ver, vi todas las demás. Había la última sensación japonesa, Indies Corner of the World, que es como rollo La tumba de las luciérnagas, que esa te gustará mucho a ti, Adri, a pesar de que tiene un discurso nacional japonés, nacionalista japonés bastante chungo, si te pones a pensar en ella, pero la peli estaba muy bien, realmente, pero la que... Es de sufrir mucho. Es de sufrir, pero con cara de felicidad, porque es como muy amable, esa película, ¿no? Es como Pero muy a ver. es muy amable. Pues a mí la verdad es que me cuesta, cuando he tenido que volver a verla, me cuesta mucho porque sufro. No, no, ya. Obviamente es de sufrir mucho. No, la que es amable es esta, la de In This Corner of the World, que es como intenta serlo todo lo contrario de lo que es la otra, ¿no? Si la otra es de mostrarte realmente toda la mierda que tuvieron que soportar los japoneses, esta es en plan la buena disposición de los japoneses con su emperador y cómo sabían que tenían que sufrir para salir adelante en la guerra y esto. Pero bueno, a lo que iba. Quería comentar esta, cambiando un poco el orden del guión, lo siento. Porque es la chica sin manos, la June Fields The Girl with a Hands, ¿vale? Una película francesa que está basada en el relato este de los hermanos. No, de los hermanos Grimm. No, está basada. Sí, bueno, un cuento de estos. De los hermanos Grimm, de la chica sin manos, que básicamente está dibujada en plan muy impresionista, con trazos muy esquemáticos, un poco kaguya, pero sin tener tantos detalles realmente, porque los personajes es que son justo están como si fueran sketches, como si fueran borradores. Está más elaborado los fondos, eso sí, pero también todo eso le permite jugar muchísimo con las formas, con las transformaciones de unas formas en otras, cuando cambia de plano, etcétera. Y cuenta la historia, pues, de una chica que, por consecuencia de un padre que no sabe callarse la boca y pide cosas y riquezas sin fines, resulta que se queda sin su hija porque su hija, digamos, que le gusta mucho un ente malvado que hay por ahí. Y le corta las manos. Esto es así, no es spoiler, que está en el título. Y entonces es un cuento que es súper cruel y explícito, sangriento y con claras referencias a cosas sexuales en algunos momentos. Y había niños en la sala viendo esta película. Y yo decía, ay, por Dios, supongo que no entenderán nada, pero en estos momentos yo estaba pasándolo muy mal por esos niños cuando había ciertas referencias que no diré aquí, pero que si la veis, pues ya lo entenderéis. Y bueno, la peli, pues esto, sobre todo, hace una gran utilización de estas formas inacabadas, imperfectas, de cómo se van moviendo, como si fueran entes con vida propia, más que dibujos perfectamente definidos, y los fondos poco a poco te van cada vez evocando más la naturaleza que rodea a los personajes. Y tiene sobre todo un momento que hace unas transiciones entre un plano y el siguiente, con, como he comentado antes, unas formas se transforman en otras, haciendo que parezcan los propios dibujos los que tienen vida y no son cosas dibujadas. Es muy bonita a nivel artístico, es una preciosidad, pero al mismo tiempo contiene toda esa crueldad y esa violencia a la que tiene que hacer frente la chica protagonista, intentando llevar su vida como ella quiere contra los intereses, pues, de su familia, de su padre, de un caballero por ahí con el que se casa, etcétera. Tiene todos los elementos clásicos de un cuento de hadas, pero eso, nada, nada rebajado y nada pasado por el filtro Disney, sino más viniendo a los orígenes chungos de estos cuentos de hadas, que siempre, como hemos recordado más de una vez, siempre tienen orígenes que tienen elementos narrativos bastante, bastante truculentos y turbios, que nada tienen que ver con la idea que tenemos de esos cuentos a través de las nuevas versiones que nos han llegado normalmente. Y esta peli, pues eso, se aprovecha muy bien de eso para jugar con una animación que es muy adulta en muchos aspectos y que artísticamente destaca un montón. Pues mira, ya que voy a hacer lo mismo que tú cambiando el guión, ya que hablas de este tipo de animación, pero antes de eso te voy a decir una cosa, ten cuidado con esto de que no es spoiler porque está en el título, porque ya sabemos las cosas tipo la sevilla del diablo y cosas así. Sí, obviamente. Pero bueno, en fin, que hablando de animación diferente, animación, bueno, que supongo que es la que voy a comentar, que es Kubo y las dos cuerdas, creo que, no, y las cuerdas mágicas la llamaron aquí, Kubo and the Two Strings, es bastante más, entre comillas, Disney dentro de lo que cabe que la que acabas de comentar. Sí, pero fíjate, sí, que esa película sí es más Disney en el sentido de que quiere ser más familiar, pero sí encierra cosas más adultas esa peli. Que lo que estamos acostumbrados a ver de producciones rollo DreamWorks, por sí, ejemplo. Sí, es algo que pensaba comentar, claro. Bueno, pues eso, Kubo and the Two Strings es una película del estudio Laika, que recordaréis por películas maravillosas como Coraline o Paranorman. sí, yo también siento tanta pasión por el estudio Laika. La verdad es que he visto, bueno, me falta por ver la de los piratas, creo que era suya también. Me falta por ver esa, no, pero... No, esa era Armin. La de los piratas es Armin. La que te falta son las de los trolls estos. Ah, los trolls, eso, la de los trolls. Sabía que era algo tipo cosas. Me falta la de los trolls, pero sobre todo me gusta, siempre me ha gustado precisamente lo que has comentado tú de las películas que hacen los de Laika, porque tienen ese punto más adulto, más maduro en la forma que, en el tipo de conflictos que muestran y cómo lo muestran, sin edulcorar y sin... siempre con un cierto punto de esperanza, pero que no edulcoran el conflicto que tienen sus protagonistas. Y en este caso, Kubo trata de un chico que se llama Kubo y que vive en un pueblo y con su madre, que bueno, que hace tiempo se escapó para salvarle la vida, y viven ellos dos juntos ahí como un poco escondiéndose de esas personas de las que huían, que es su propia familia. Y bueno, pues Kubo va todos los días ahí al pueblo a sacarse unos cuartos contando historias con una especie de guitarrita especial con la que porque hace... es heavy, al niño se ha ido es heavy. Es heavy, sí. No, pero tiene una especie de guitarra especial con la que puede animar el origami y cuenta ahí historias visualmente muy chulo, la verdad. Eso. Y bueno, pues básicamente pasan cosas y al final tiene que ir en una pequeña aventurilla para localizar una armadura y poder salvar, etcétera, etcétera. Este tipo de aventuras de estas historias así como más familiares de animación. Pero, cosas que pasan con Kubo. Pues que visualmente es como absolutamente impresionante y espectacular. Yo había veces que no llegaba a creerme que eso fuese stop motion. Además, Laika mezcla stop motion, bueno, sí, con claro, CGI bastante. En Paranormal, sí, por ejemplo, era alucinante la mezcla, pero eso, que es, lo integra muy bien y te hace... No, pero... Te hace claro, te parece que es muy tangible lo que meten siempre. Efectivamente. A mí lo que... realmente una cosa, el encanto que tiene para mí especial el stop motion es que tiene esa textura y es todo resulta como muy tangible, y aunque por ejemplo cuando aparece el océano tiene partes que está animado digitalmente, se ve la tela con la que utilizan para hacer la animación en stop motion, aunque luego le añadan CGI, pero o sea que esa textura está ahí y le da como una magia especial. Que sobre todo cuando ya estás con ese tipo de historias que ya de por sí tienen ese punto mágico, pues es como un elevado al cubo. Pero sobre todo, ya no solo por el tema de la animación, que está muy bien, pero es que es todo es como muy espectacular. El diseño artístico, la iluminación de los escenarios, todos los detalles de la animación, de cómo crean ese mundo... en fin, visualmente me parece impresionante. Y luego, además, narrativamente no se queda corta para nada, porque tiene ese viaje de madurez con lo que decíamos, como una esencia como muy trágica y muy oscura, sobre al final es una fábula un poco sobre la pérdida y tal, y ese viaje que tiene el Kubo y bueno, y las personas que le acompañan, que tampoco quiero spoilear. La mona. ¡Ay, la mona! La mona. Es el mejor personaje. La mona y el escarabajo. No, los dos son muy graciosos en realidad. Y luego esto, que no pierde tampoco, no tiene miedo a meter, a pesar de que quiere contar, quiere ser un tipo distinto de película familiar y eso, y quiere ser más madura y quiere y tiene un montón de, además, de narrativa visual y tal, tampoco quiere perder esta cosa de ir a los más pequeños y de tener tu pequeño sidekick y, o tu humor y tus personajes así graciosos que acompañan el viaje del protagonista, pero está todo como muy integrado, muy bien, y funciona el conjunto perfectamente. Y luego además tiene, esto es especial Adri, tiene esa parte tan meta sobre el contar historias y cómo un relato puede servir para más propósitos de lo que parece, todo ese nivel que tiene con respecto a la al pues bueno, a lo que es eso, a narrar, a contar relatos, que también me gustó mucho. Y en fin, yo la recomiendo, para mí es una de las películas del año sin ninguna duda. Es preciosísima. Sí, está muy bien. Además, se nota mucho el toque de uno de los guionistas, era el director y guionista de Paranorman. Y en cuanto a estructura y la forma de llevar la amenaza esta de Rooney Mara haciendo somos malas las tías de Cubo, que es todo como súper oscuro y súper chungo. Sí. E incluso cómo resuelve el final, que no lo voy a decir, obviamente, pero incluso la forma en la que tiene de resolver el final con el villano es muy parecida a Paranorman. Entonces, es curioso. Jolín, la forma que tiene, es que es esto, la forma que tiene de resolver el conflicto y de resolver el villano es tan madura, eso jamás pasaría en una película de Disney. Porque al final una película de Disney, los villanos son los villanos. Es como un poco lo que contaba aquí cuando hablaba de la nueva de Harry Potter, bueno, del universo Harry Potter, la de Bestias Fantásticas y tal, que al final, bueno, es uno de los villanos. Tienen algo más, tienen algo detrás, o sea, que no es esta cosa del blanco y el negro, es una cosa más, más realista, más sobre todo en el caso de Paranorman, además era muy doloroso el clímax y lo que estaba, vamos, todo el sufrimiento que había detrás de ese villano. A mí me dejó muy tocada, la verdad, Paranorman. Con mucha frecuencia vuelvo en mi cabeza a ese clímax, porque además, bueno, sí, me dejó tocada porque además es una película que empieza que parece que va a ser otro tipo de historia más, pues un poco más a lo mejor infantiloide, pero evoluciona muy bien, y con Cubo pasa igual, que al final te sorprende con momentos que dices, guau, no me vayas a la patata, que yo he venido aquí a ver cosas bonitas, pero en fin, muy recomendable Cubo. ¿Y qué con más cosas bonitas has visto? A ver. Pues mira, qué más cosas, como me he saltado, voy a seguir con lo que... No, voy a comentar una que tú también has visto, que seguro que la has visto en algún rollo festival, y que estrenaron hace unas semanas en el cine la nueva película de Andrea Arnold, American Honey, que... Yo iba con muchas expectativas porque, bueno, aparte de que había gustado por ahí en los festivales y tal, aunque Fish Tank, su primera peli, me pareció que estaba bien, pero que le faltaba un poquito de... Le faltaba un algo, con Cumbres son por las cosas, me convenció completamente, sobre todo en el apartado visual. Y es cierto que en ese sentido American Honey no me ha decepcionado. Pero bueno, me adelanto porque American Honey, seguramente tú la comentaste aquí, pero bueno. En mayo, la protagonista es un... Ah, sí, lo recuerdo. Es una adolescente que bueno, pues vivía con una familia bastante disfuncional, que yo creo que disfuncional se queda corto, y que además se encarga de sus hermanos y tal, y bueno, un día decide, se cruza con un grupo de chavales que se dedican a hacer venta ambulante de suscripciones de revistas, y se une a ellos, y es un poco su viaje ahí por Estados Unidos junto con este grupo de adolescentes, bueno, de en plan rollo veinteañeros, o pre-20añeros, la verdad es que no, en ningún momento dicen las edades, pero deben estar por ahí, por los 19, 20. Y se une con ellos por ahí a buscarse la vida y a descubrir, a abrir un poco su mundo, básicamente. Y bueno, pues a ver, tengo varias cosas que comentar en American Honey. De primeras, había ahí un salto generacional, porque tuve un problema y es que odiaba a todos, ¿vale, Ramón? O sea, pero a ver, Adri. No, en serio. No, no, en serio, ya son mayorcitos para estar todo el día haciendo el payaso, ¿vale? Entonces, no podía evitar tomar distancia y meterme en la peli porque es que era como, ¡ah! Es que si estuviese ahí les odiaría. Pero bueno, no, esto... Pero bueno, estoy... para comparar tenían a la Riley Kelo Gesta, que es la más odiosa de todos, entonces... Por contraste, te tenía que caer bien. No, no, en fin, bueno, la mayoría, o sea, en plan como conjunto, era como, uff, qué molestos son. Pero bueno, no, estoy un poco de broma. El caso es que bueno, la narrativa visual de Arnold aquí es impresionante lo elocuente que consigue ser con la cámara, porque además es todo muy fresco y apoya muy bien la naturalidad del relato. Y con, bueno, al final estás del lado de estos chavales que intentan buscarse la vida y en un momento, en una situación social asquerosa y que no quieren desperdiciar su juventud a la vez que se intentan ganar la vida. Y está esa. Arnold mete la cámara ahí y la mete de una forma muy natural y eso para mí es el punto más, bueno, lo que más me convenció de la película, porque y aquí va a haber pelea porque Ramón seguro que me contesta. Top Gun total, de la misma top 3. A pesar de que me parece un paseo ahí por la realidad social de Estados Unidos que actual, que es muy interesante y que tiene momentos muy llamativos y que además es todo, como decía, por cómo está contado todo, es como muy vibrante y es muy fácil meterse en ello. Me resultó bastante, aparte de obvia en todo lo que quería contar, me pareció muy repetitiva. Porque además es una historia que tiene un montón de... O sea, es una chica que se mete en un grupo que hay muchos personajes que podría explorar, sobre todo precisamente el personaje de Kylie, ¿cómo es? Kylie Rugg. Riley Keough, que he hecho un poco de dislexia. La de The Girlfriend Experience. Efectivamente. Era un personaje súper interesante. Bueno, el de Shia LaBeouf, no gracias. Pero... ¿Qué dices? Está súper bien Shia LaBeouf. Sí, que está bien, pero es que le odio. O sea, quiero decir, al personaje le odio. Es algo personal. Que esto, que al final estaba rodeada está rodeada de una situación argumental que podía haberse, yo creo, explotado más para que no resultase tan repetitivo. Pero al final... ¿no crees que precisamente lo que le interesa a ella es más mostrarte el ambiente y la dinámica entre ellos que realmente los personajes? Sí, entiendo que es eso, pero entonces no me hagas una película de 3 horas. No, va en serio, es como si al final, yo entiendo, y el ambiente, y es lo que estoy diciendo, como la narrativa que tiene Andreano para meterte en ese ambiente y para transmitírtelo es muy buena y te lo transmite muy bien y de verdad que yo me enganché a la película desde el primer momento y en fin, pues eso, no tuve ningún problema, pero en cuanto a medida que avanzaba... Y realmente no estaba aportando nada nuevo con todo eso, es cuando empezó a resultarme repetitiva. Es cuando eché de menos que me contase más cosas, simplemente. Que a lo mejor lo que digo de los personajes es una opción, pero que al fin y al cabo lo que me pasó es que me parece que está muy alargado en el sentido de que hay mucho metraje y que realmente no te aporta nada nuevo. Y que ya, pues bueno, se hace un poco cansino el estar esperando a que realmente te aporte algo más o que te cuente algo más, no la reiteración esta. Te voy a dar la razón en que no aporta nada nuevo, comillas, estoy haciendo el gesto con las manos, pero realmente todo ese viaje que tiene la protagonista... Perdona, precisa... todo el mundo sabe que para hacer comillas tienes que alargar las vocales, en plan, ¡nuevo! Sí. A ver, es pues, una regla no escrita. El tema está en que precisamente esa reiteración o esa repetición que tiene la película tiene mucho que ver con cada vez que la protagonista parece que hay una ventana a algo que le puede servir para conseguir o más dinero o salir de esa situación en la que está o quedarse fuera de ese grupo o lo que sea, y al final son todos reveses y como no tiene otra salida y su vida al final es eso, tirar para adelante y ya está, no pensar en su situación, y tiene muchos momentos muy con mucha sutileza y muy minimalista, como te lo va mostrando realmente en todos los personajes, como gente que no tiene ninguna salida y la situación en la que están es esa, y por eso, aunque dura 2 horas 40 minutos, es cierto, tiene toda esa capacidad de inmersión en la película, con la música, con todas esas situaciones que va mostrando, aunque sean repetitivas, ok, de acuerdo, pero realmente creo que está precisamente en el viaje, nunca mejor dicho en ninguna película el tema de que es el viaje de la película, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso, y todo lo que tú has dicho es lo que estaba diciendo, pues eso, el meterte en ese viaje de todos, y sí que es verdad que tiene... Que es muy sutil y que es muy elocuente con la rutina. Al fin y al cabo, pues eso, es verles en su día a día y que esos pequeños detalles te aporten y te estén contando cosas. Pero entiendo lo que dices de los reveses y de que sea como algo cíclico para ellos, pero si al final son 10 reveses, con 7... No, con 7 me cuentas lo mismo. A eso me refiero, que al final a mí me expulsaba un poco porque yo estaba esperando a que si vas a seguir con la película y vas a seguir metiéndome... O sea, interesan para seguir desarrollándome ese, o haciéndome partícipe de ese ambiente y de ese viaje de ellos y tal, que vaya hacia adelante, no, que no se quede estancado. No sé, yo estaba tan a tope con la película desde el primer momento que como si hubiera durado una hora más, así te lo digo, estaba totalmente metido en este rollo, y cuando llega la tortuguita es como, ¡la tortuga! ¡No, es ella la tortuga! ¿Sabes? Está como tremendo. Madre mía. Es verdad. La película que emocionó a Ramón Rey. No, me gustó mucho. Lo digo totalmente en serio. Me parece una película que tiene una fuerza ahí detrás de las imágenes alucinante. Y a pesar de que dure 2 horas 40, me da igual. O sea, ya digo, creo que está muy bien. Incluso, y los personajes. El único que odio es la de Riley, Keough, esta. Que realmente es un personaje que es lo peor. Es lo puto peor. Pero porque representa lo puto peor. Es lo puto Unidos. Peor del mundo, sí. Pero vamos, el resto ibas poco a poco. Aunque fueran estúpidos en apariencia, yo al menos iba poco a poco, pues entendiendo un poco por qué estaban ahí, por qué eran como eran y por qué hacían gilipolleces y por qué estaban como estaban. Pero bueno, también entiendo que es una película muy polarizante. Igual que yo odié Cumbres Borrascosas, ¿no? Porque yo la odié, o sea, ¿qué? No me gustó nada Cumbres Borrascosas. Y cuando hace poco dice Andrea Arnold, sí, reconozco que cuando hice Cumbres Borrascosas estaba en un lugar muy oscuro de mi vida. Yo, coño, como que no utilizaste luz por la noche, que no se veía nada. Pero sí, exagerado. No me convenció para nada Cumbres Borrascosas, sin embargo esta es más mi rollo, es este rollo alienación juvenil, Spring Breakers, Siana, ¿eh? Que Larry Clark y Corain y toda esta gente, que es lo que a mí me va más. Y en la sección Gran Angular, aparte de películas de Cannes, había películas de Cannes, como por ejemplo El día más feliz en la vida de Olli Mäki, que... Que no, que lo digas en finlandés. Himlieva mies, eso. O algo así, que no sé lo que estoy diciendo en finlandés, pido perdón. Es de Juho Kuusmanen. Una película que trata la vida de un ancestral boxeador. A ver, ictus. Finlandés. se vio el premio de una cierta mirada en Cannes. Y bueno, es una peli que trata la vida de un boxeador que en un determinado momento, cuando va a tener justo su gran oportunidad de una pelea profesional contra el campeón del mundo, después de hacer solo su carrera en peleas amateur, resulta que se enamora. Y eso cambia por completo su manera de entender el boxeo y de qué son sus intereses en la vida. Es que un poco, y lo comentaba con la gente que vio la película por allí, es como el anti-Rocky. Es una película que realmente va del underdog este que de repente va a tener su gran oportunidad, pero en un momento en el que realmente el boxeo se la refanfifla. Es un momento en el que él está diciendo en una rueda de prensa, oye, agente mío, representante, es que justo cuando estaba en la rueda de prensa resulta que me he dado cuenta de que me he enamorado. Y la película trata un poco esto. Como por un lado tiene esa obligación, esa presión social de tener que enfrentarse al campeón del mundo, que además es estadounidense, y cómo pues... hay muchas esperanzas en él y del orgullo, el orgullo nacional y su gran oportunidad que no puede desaprovechar, pero por otro lado está esa historia de amor un poco soterrada por todo esto y en la distancia que se va un poco viendo cómo le afecta a él personalmente. Es muy optimista, tiene ese rollo de realmente de mucha vitalidad la película, de transmitirte esta idea de como un pequeño detalle en tu vida, lo único auténtico en la vida de alguien puede ser algo que no tenga absolutamente nada que ver con algo que ha estado obsesionando a esa persona durante toda su vida, como es el boxeo en el caso de este hombre. Y es eso, es como el anti-Rocky, es una película que al final dices, el boxeo no tiene nada que ver con lo que va la película ni con la oportunidad de nada. Al final, la película va de aceptar o no que lo que le importa de verdad es el amor. Y qué bonito es, coño. Oh. Efectivamente, es una peli súper bonita, de verdad. En ese sentido, simple y sencillo de aceptar y valorar las cosas simples que te encuentras en el camino. Y luego, en la retrospectiva que han dedicado al Festival de Gijón a Pablo Hernando, director de películas como Berserker, Kabash o de uno de los segmentos de esa sensación junto a Cavestani y el, ¿cómo se llamaba el otro que nunca me acuerdo? Julian Hennison. Pues bueno, había, yo vi, por cierto, voy a comentar un par de sus cortos que no había visto. Efecto Kuleshov, segundo experimento. Que bueno, Efecto Kuleshov es esta idea de este hombre que experimentó con la idea del montaje y cómo afecta al significado de las imágenes. Entonces, Pablo Hernando juega con eso para hacer humor. Entonces te va mostrando una misma imagen simplemente y te va haciendo referencias con otras que son completamente absurdas y en un, en una especie de elaboración de humor completamente que no tiene, ya digo, ninguna lógica real, se ríe un poco de este, de esta idea de los, las connotaciones psicológicas del montaje. Una un corto que tiene cosas muy explícitas y muy sexuales y que el propio director recuerdo que me mencionó por Twitter diciendo, uno de mis sueños era poder proyectar una, un, ese corto en una película, en, digo, una película, en una sala llena de señoras. Y efectivamente, porque es de las típicas, de los típicos cortos que puede escandalizar a cualquiera que se piense que tenga así una mente un poco conservadora. Y luego Agustín del Futuro, que es como Terminator en plan low cost. Es un chaval que está aburrido en paro en su casa, llamando por teléfono, diciendo que llama del futuro. Y que se va a destruir el mundo y que entonces pues tiene que hacer algo la persona que, a la que está llamando y va llamando a toda la guía de teléfonos y claro, pues eso con erótico y divertido resultado, ¿no? Cada cual, pues los que se lo toman a chifla, a chufla o los que se lo creen en algún momento y pasa lo que pasa. Juega mucho con esta idea de la broma. El propio corto en sí es como una gran broma. Entonces, todo es muy coherente. Pero eso, es como Terminator, es como decir, imagínate que John Connor te llama del futuro a Sarah Connor y te dice, oye, que tienes que salvar el mundo porque va a haber una invasión de máquina en el futuro o algo así, ¿no? Pues sería como James Cameron low cost. Y la película que quiero comentar más a fondo es la que vi al final ya del ciclo, que es esa sensación, que ya he dicho que estaba con Juan Cavestani y Julian Hennison. Pablo Hernando tiene uno de los segmentos de la película, que son tres historias que tienen mucho que ver con algo que es mucho su cine, que es, son historias que surgen de, pues, de objetos o de lugares o del entorno, que es un poco la manera que tiene Pablo Hernando de superar la ausencia o la muy baja capacidad que tiene para aunar recursos económicos a sus películas, porque están hechas con lo justo, con el piso de un amigo o con un descampado. Esto es así, amigos. Pablo Hernando aprovecha muy bien las localizaciones más baratas que pueda utilizar en sus películas porque las integran perfectamente junto a sus personajes, que son personajes muy de hoy en día, muy tirados de la vida, sin trabajo o tal, en sus historias. Aquí tenemos básicamente una historia de un hombre que de repente se vuelve católico, encuentra la fe y su hijo no se lo puede creer y está como, madre mía, ¿qué es esto? Su padre ha encontrado la fe. Qué trágico todo. Una mujer que desarrolla una especie de relación de amor con mobiliario urbano, en plan, una señal de tráfico y se pone toda cachonda o empieza a acariciar un parquímetro, que es lo primero que hace, y en plan se va, se ve cómo se está excitando. Y la película juega mucho con esto, con ideas completamente contradictorias y que no te puedes esperar. La historia de Pablo Hernando en concreto me parece brutalísima. ¿Cómo te va desarrollando la idea de estas diferentes relaciones amorosas que va teniendo la actriz? Y te va mostrando como si eso fuera su vida amorosa, sin juzgar en ningún momento. Obviamente lo utiliza para crear humor, pero crea humor más que nada por la distancia con la que está contando la historia, no porque se esté riendo del personaje, porque la historia está contada muy seriamente y con mucha y con mucha con mucho respeto con ese personaje y además está construido todo a partir de un documental parece ser que vio hace tiempo sobre esa parafilia o ese comportamiento así extraño psicológico que se da en, que se ha dado en unas cuantas mujeres que pues se enamoran o les excita sexualmente objetos, ¿no? Esto es así y es súper curioso esto. Bueno, ¿Viste Kiki? Kiki, el amor se hace, sí, la vi, la vi, la vi. No tiene, entiendo la relación que has hecho, pero no tiene que ver, porque en Kiki el humor, digamos, también es con los personajes, ¿vale? Se ríen un poco de ellos mismos, Sí. mientras que aquí eso no está. El personaje este es serio todo. Te ríes porque es muy absurda la situación y porque no tiene explicación y porque cada vez va aumentando en intensidad muy paralelamente a lo que sería una relación amorosa con otra persona, lo que tú ves en pantalla de esta mujer con mobiliario urbano, con señales y tal, álbumes de fotos, o sea, quiero decir, hay un momento de la película de ese segmento en el que ella va recordando su vida amorosa y vas viendo fotos de distintas señales de tráfico, de una roca o de, ¿sabes? O de un puente, cosas así, entonces, pero todo desde una seriedad muy grande, provocando el humor desde esa seriedad. No es como Kiki, que Kiki ya es muy paródico de por sí, aunque luego tenga un pozo dramático en alguna de sus historias. Pero bueno, sí, tiene cierta relación, tiene cierta relación. Pero vamos, esa sensación, una peli muy, muy, muy chula, muy interesante. El low cost, que odio la etiqueta. Pero bueno, hablando con gente también hay que decir que a lo mejor hay que reivindicar la etiqueta para decir que el low cost es cine como otro cualquiera, ¿no? Pero muy recomendable toda la filmografía de Pablo Hernando, tanto Kabás, su primera película, como Berserker, que la estrenó bueno, en el Festival de la Atlántida, que ya se puede ver en Filmin, por ejemplo, o esa sensación que creo que no se ha visto todavía por ahí en salas comerciales ni nada más, pero bueno, que seguramente el año que viene se verá por algún sitio. Me parece un tipo con muchas ideas, muy heredero de, y esto lo digo yo así tirándome a la piscina, de esa manera de Antonioni, de que realmente el entorno tiene mucho que ver con cómo son los personajes y las historias, y que no te cuenta todo, y tú tienes un poco que imaginarte en la cabeza de qué van las películas que hace este hombre. Pero con su misma propia idea del cine, y a mí me gusta mucho lo que hace hasta el momento Pablo Hernando. Y ya está, ¿no? Ya has terminado tu ¡He repaso. terminado! Ah, me queda obviamente el palmarés, que lo voy a comentar muy por encima, si lo encuentro en algún momento. Sí, perdón. Vale. Ganó el premio Principado de Asturias al mejor cortometraje Glory, la película búlgara que he comentado antes. El premio al mejor director lo ganó Brillante Mendoza por Marrosa, que es un premio que me da, lo siento, absoluta vergüenza, porque había películas como Paradise o como Glory mismo, o como, o sea, había Ahí, ahí, casi échalo, Ramón, échalo. cualquier película de la sección oficial que ganase mejor director se lo merecía más que Marrosa y Brillante Mendoza, que yo entiendo que es amigo del festival, pero es que no, tío. O sea, es que me parece alucinante lo de este director con los festivales. Luego, el premio al mejor actor lo ganó Casey Affleck por Manchester frente al mar, película que no pude ver en el festival, pero que ahora está como muy en la carrera de los Oscars. Estaba aquí en la sección oficial. Premio a la mejor actriz se lo llevó Julia Visotskaya por Paradise, la que hace de mujer que está en la resistencia antinazi, que realmente tiene un papel muy potente en la película, está muy muy bien. El mejor guión se lo llevaron Cristina Grozeva, Peter Balchanov y Decho Taraleskov por Glory. La Madre mejor mía, dirección Glory. de fotografía se la llevó Paradise también, Alexander Simonov. Es que la foto de esa película es muy de decir. Si la ves, Adri, en dos planos ya dices, vale, te entiendo por qué ha ganado la fotografía. El premio a la mejor dirección artística la ganó The Teacher, que es la película de esta checoslovaca, Teacher. eslovaca, perdón, que está ambientada, es de época y tiene un diseño de producción muy elaborado para la ambientación y todo esto, que se entiende muy bien. La mejor banda sonora también la ganó The Teacher. Tiene un rollo un poco las películas de Kieslowski de tres colores, ¿sabes? Un poco me recordó a Blanco, la banda sonora. Tiene ese rollo. Y el premio especial del jurado se lo llevó Manchester frente al mar porque ha conmovido unánimemente, perdón, tengo que citarlo, al jurado a través de una historia cercana, profunda, que habla de los frágiles que somos y de la lucha de un hombre por reconstruirse y una conmovedora exploración del dolor. ¿Y por Quieren qué no la...? predecir los Oscar. Madre, sí. Es que sí, está claro. Quieren decir, mira, le dimos un premio especial. Y un poco ya está, porque el premio Animafix se lo llevó Windows Horses, que es una película producida por Sandra Oh, por cierto, Anda. que va un poco de la interculturalidad y de este rollo de cómo a través del arte puedes entender mejor a los demás y entenderte a ti mismo. Es una peli así muy, muy sencillota, de una chica que escribe poesía y se va a un festival de poesía en Irán, y entonces un poco a través de su descubrimiento del país y de mitos y historias de Irán va descubriendo un poco su tradición y su pasado y tal. Es muy bonita, pero vamos, me pareció mejor la que he comentado aquí, de La chica sin manos. El premio Free Press se lo llevó Glory también, que como veis fue como la gran ganadora del festival. Y el premio a la mejor di película dirigida por una mujer se la llevó La Ciel Attendra, Pero que que es. hay un premio separado. A película sí, porque la asociación esta CIMA tiene un jurado propio para premiar a mejor película dirigida por una mujer, ¿vale? El tema es que tanto esta como Laila M eran películas que trataban sobre el tema del radicalismo islamista, de cómo en Europa hay pues descendientes de musulmanes o tal que se van acercando a los movimientos radicales y para convertirse en lo que luego serán yihadistas barra terroristas, como quieras llamarlo. Las dos películas, pues si Laila M era mala, esta que han premiado me parece era peor, ¿vale? Y mucha gente también que estábamos allí lo pensábamos, que al final esta hacía buena la anterior. Es como súper obvia, es como súper de. Me he leído un artículo de periódico sobre lo que son los procesos para captar gente para la yihad y lo quiero trasladar a una película. Era insultante de lo simplona que era y de cómo te querían a través de cosas y de recursos súper obvios y torpes que te creyeras la evolución de ciertos personajes. A mí me parece un despropósito. Lo de que premiar a la mujer directora por separado para destacar su trabajo me parece bien, pero desde luego, claro, cuando la selección de películas es la que es, estás bastante limitado y acabas premiando a una película que a mi modo de ver es horrible, es terrible, entonces no sé si sale bien o no en este caso, pero bueno. Y hay muchos más premios, porque lógicamente hay premio del jurado joven, que se llevó Paradise también y tal, Y cosas. y muchos premios por ahí de cortos. Que por cierto, la anécdota era que Úrsula Corberó no apareció de jurado de cortos. Y Nacho Vigalondo estaba en una charla que se hacen en un café cercano a los cines, hablando de cómo era ser un jurado de cortos y tal. Y en cierto momento dijo que bueno, que a veces le daban ganas, ¿no? De hacerse un Úrsula Corberó y no aparecer para el tema de dar los premios y tal. Que lo tenía como muy dentro el Ya, tema de que no tenía hubiera ahí ido. resquemor. Y sí, y bueno, cosas que pasan. Pero bueno, sí, que está bien. Al final, el festival, con todo lo que he dicho al principio, creo que ha habido estas 10 películas que he comentado, incluso alguna más como Tower, que esa la pudiste ver tú en Sitges, que a mí sí me gustó bastante y que, salvo un pequeño detalle del melodramatismo y el homenaje lacrimógeno del final, a mí sí que me convenció ese planteamiento que tiene. Pero vamos, con este puñado de películas se justifica bastante el Festival de Gijón y que tiene base para superar este bache que está pasando ahora mismo a varios niveles si llega gente que sepa manejarlo, porque base buena hay del festival y que hayan, por ejemplo, esto, ¿no? Que hayan conseguido hacer la selección de programación que han hecho este año con todas las cosas en su contra, pues me parece muy loable, ¿no? Por parte de toda la gente implicada. Así que, pues eso. Espero que haya una 55ª edición y espero ir, si me dejan. Entonces, Pero bien. dime una cosa, Ramón, ¿ya te quedas tranqui, ¿no? Durante unos meses, ¿o qué? Sí, ya, tranquila, Ya hasta tranquila. Cannes, por lo menos nada. O hasta Berlín, bueno, no se sabe, ¿no? Pero sí, ya vamos viendo, Adri, vamos Vamos viendo. viendo. Bueno, voy a yo hablar de pelis, no vaya a ser que de repente haya sido otro festival, ¡Uy! porque Márgenes Online, que no lo he visto. Ese es online, entonces no. me quedan un par de pelis por comentar, que son las que he visto más recientemente. Dos recientes estrenos. Es que, ¿cómo se nota que al final de año es momento de ir al cine todas las semanas? Que se estrenan muchas cosis. La primera que quiero comentar es la nueva película de Mel Gibson, Hacksaw Ridge, que aquí han llamado Hasta el último hombre, porque ya sabemos que Hacksaw es Oh hasta el último yeah. y Ridge es hombre. Por si no tuviera suficiente testosterona la película. que también podrían llamar La Pasión de Andrew Garfield, es... Y su pelazo. Y su Perdón, pelazo. Ya me callo. Sí, sí, sí, no, a ver, el tupé tiene vida propia, ¿vale? Pues esto, realmente he de confesar que yo, o sea, tenía interés por ver esta película, claro, la verdad es que como director Mel Gibson siempre me resulta interesante y sus películas más o menos medida me gustan, la verdad es que me flipa Apocalipto, pero bueno, el caso, que tenía muchas más ganas de ver Patterson, pero al final la presión social me hizo ir a ver Hacksaw Ridge, que es, bueno, pues es una historia, está basada en una historia real de un tipo que era un joven que era objeto de conciencia y aún así se presentó en el ejército porque quería ser médico militar y tuvo ahí como muchos problemas y muchas historias de consejos de guerra y cosas porque, claro, no quería empuñar un arma porque era muy religioso y iba en contra de sus creencias y no quería coger una. Entonces, claro, sin completar el entrenamiento de armas no le daba la licencia para poder, bueno, en fin, para poder estar en el ejército, básicamente. Y bueno, pues al final tal, obviamente va la guerra y eso, y un drama bélico. Bueno, es un drama barra y luego bélico. Porque, ¿qué pasa con esta peli? Que tiene como dos partes muy diferenciadas. A ver, es una película entretenida y efectiva, eso no lo voy a negar a nadie, pero así como antes de empezar, como rollo general, es muy genérica, es una película bélica muy genérica y bastante sensacionalista, por otro lado. Tiene una primera parte muy melodramática que hace la presentación del personaje, que es muy maniquea, luego me dicen que siempre uso maniqueo, pero es que es la palabra que no puede... Adriquea. No. Adriquea. Muy aleccionadora, ya sabemos de qué pie coge a Mel Gibson, así que podéis imaginar el rollo evangelista que tiene un poco, que luego es peor, más hacia el final, pero aquí pues bueno, pues tiene toda esta... este rollo de presentación del personaje y de todos sus ideales y de su rigidez moral y estas cosas. Y tiene ahí una mezcla de historia de romance que realmente no funciona porque realmente no está contado. Es como un poco la historia de amor que tenían que meter. O sea, es como, se nota mucho que era la casilla. En plan, historia de amor, casilla, check. Historia de trágica con el padre, que es bastante típica, check. Aunque he de decir que está bastante bien llevada la relación con el padre y tiene hay un par de secuencias bastante potentes, que es el padre es Hugo Weaving y lo hace estupendamente. Tiene ahí el rollo de padre alcohólico que estuvo en la Primera Guerra Mundial y tiene ahí un poco de sentimiento de culpa porque él sobrevivió y todos sus amigos no, en fin, este rollo la verdad es que es bastante típico, pero está bastante bien llevado. Pero bueno, toda esta primera parte es como un constante cliché que como digo, pues está bien contada, pero al final, pues bueno, yo estaba un poco esperando a que realmente esto empezase un poquito la chicha, porque a ver. Y luego la segunda parte de la película cambia completamente y se transforma en de ese drama clásico así, rollo histórico tal, un planito. Vísceras volando. Efectivamente, pasamos a las vísceras volando, a la parte de la guerra que es la que más me gustó, pero con la que también tengo sentimientos muy encontrados, porque por una parte la dirección, la fotografía, el montaje es alucinante, la verdad es que muestra la guerra de forma muy cruda, te sabe meter muy bien en ese caos, es muy sangrienta y tiene una sensación como muy realista, aunque realmente esté todo como muy glorificado y sea gráfica de modo estético, o sea, de un modo como cinematográfico, obviamente, pero transmite muy bien la sensación de que es realista, contado desde el punto de vista del bando americano, claro, hay muy pocas veces que se muestre un poco de como equidad, demostrar también un poco la parte japo, pero bueno. ¿Para qué, Adri? ¿Para qué? Ya. No, tiene un par de momentos, pero al final los japos, bueno, lo puedo entender porque al final ese punto de vista de los americanos y los japos representan pues ese rollo sádico y esta cosa de la amenaza, porque tienen que Hacksaw Ridge, que es el título de la película, es la zona en la que está cómo es compañía, o bueno, no sé exactamente el título que tiene el grupichi este que va, lo tienen que recuperar. Y bueno, pues están ahí los japos, ah, paño. ¿Y qué pasa? Nominada a mejores efectos de sonido. Sí, ¿qué pasa? Yo tengo un futuro como editora de sonido. ¿Qué decía yo de que también tenía sentimientos encontrados con la parte de la guerra? Porque realmente el conjunto, o sea, lo que el mensaje de la película es va un poco a la par con la ideología del protagonista, que es bastante pacifista. Y es la esencia de ese personaje. Entonces, yo entiendo la intención de transmitir mediante el contraste esto, ¿no? El rollo pacifista, mediante el contraste con toda esa violencia, era más como muy gráfica y muy gore y tal. Pero me parece que el resultado, o sea, que no consigue lo que pretende, que realmente no es un contraste que esté aportando algo que resulte elocuente, que realmente digas, ah, está contándomelo a través del contraste. No. Yo creo que, no sé, de hecho, no sé si ni lo intenta. Entonces, al final, toda esta parte de la guerra se queda en algo. Como que no le veo el contenido, ¿no? O sea, toda esa violencia, toda esa guerra debería tener algo más, un núcleo temático, una reflexión, pero me parece que no lo hay, que simplemente existe para la glorificación del personaje, y está desde un punto de vista como muy de heroicidad, sobre todo en ciertos momentos, pero bueno, desde el principio tiene ese tonillo, y luego a su vez representa toda esa propaganda religiosa que hay en la película, que personalmente he de aclarar. Me siento en la obligación moral de aclarar que me provoca sarpullidos. Pero aparte de que me resulta muy curioso esta cosa cristiana de este tipo en la vida real, salvó era médico en la guerra y en este Hacksaw Ridge y tal, por las cosas que pasan, que tampoco voy a especificar ni nada, salvó a muchísimas personas, a muchísimos soldados él solo, a muchísimos heridos, en una situación muy extrema, y es realmente es un acto heroico y salvó a decenas de personas allí. Pero la película no le glorifica, o sea, tiene el típico plano este de persona herida que está en una camilla con los brazos casi en cruz, que no están los brazos en cruz, pero es lo único que le falta. De una capa. A los Zack Snyder. Casi. Así tal, el rollo este de sí, bueno, de martirización total. No le glorifica la película, con este punto de vista tan cristiano que tiene, hasta que no es un mártir en realidad, hasta que no le ha pasado, hasta que no está herido, hasta que no tal. Cuando está salvando a la gente, es como si consigue el respeto de sus colegas, que obviamente uno de los problemas que hay en el principio de la película es que toda su compañía le rechaza, porque es como, a ver, yo no voy a ir con este tipo aquí al lado que no me puede proteger porque no lleva un arma. Entonces ahí genera mucho conflicto con sus compañeros. Y como pues eso, pasa todo esto de que salva a mucha gente, se gana su respeto. Pero consigue el respeto, pero no la martirización, o sea, pero no el halo. Es como, no puedo con la vida. Pero bueno, al margen del tema, no, o sea, no puedo decir al margen del tema religioso porque la película es eso, pero bueno, al final me alegro de haberla visto. Me parece toda la parte de la guerra, de verdad que lo que es cinematográficamente es una pasada, y luego en conjunto la película funciona, a ver, se entretenía y es efectiva y tal, y sales y estás entretenido y poco más. Y este Andrew Garfield, la verdad es que está bien, tiene ahí su personaje, tiene un rollo un poco, el rollo este mezcla de Paleto Kurita, apasionante, que parece lo hace muy bien, parece hasta un poco Gortimer, en plan que le faltan un par de herbores. Que probablemente, bueno, no. Por eso le dejó a Emma Stone. Seguro. Emma Stone le dejó porque dedicaba 3 horas al día a peinarse ese tupé. Porque no quería podía hacer pasar un tiempo con ella. Quería hacer un reboot de su pareja. En fin, que bueno, que la verdad no sé qué todavía, que bien, pero. Después de todo lo que he dicho y después de argumentar, me la estás vendiendo fantástica, ¿eh? Voy a ir corriendo a verla. Es que como digo, es que me tiene un poco torna parte, estoy un poco así que no sé qué decidir con esta película, pero bueno, ahí está. Yo sé, ya he contado todas mis visiones. Vosotros, si me sacáis la conclusión, estaré eternamente agradecida, eternamente agradecidos. Y luego he visto Animales nocturnos, Nocturnal Animals, la película de Tom Ford, que tenía bastantes ganas. Esta que es una adaptación de un libro, de una novela de Austin Wright. Bueno, que está protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaal, principalmente. Y a ver, es muy difícil hablar de esta película, porque le comentaba a Ramón off the record que me pasó cuando la vi, tuve una sesión doble el día que fui al cine y vi la de Mel Gibson, pero antes vi la de Amén en los Nocturnos, y después de ver la de Mel Gibson, después de ir a cenar, y ya cuando estaba, todavía seguía estas películas que hay que pensarlas y que las vas rumiando y que cada vez le sacas más chicha, y es una película complicada. Pero que es necesario hacer ese ejercicio de análisis. Pero bueno, lo que adapta, bueno, la película básicamente tiene como dos líneas paralelas de historia. Por una parte está el personaje de Amy Adams, que es una mujer que bueno, pues es un artista que justo cuando empieza la película está haciendo una exposición, vamos, está abriendo una exposición, es como la presentación de su exposición y tal, y está casada con un tipo con el que la verdad es que tiene una relación bastante mierda y tiene ahí como un vacío en su vida y tal. Y entonces un día recibe el manuscrito de la novela de su ex marido, que se la dedica a ella y se pone a leerla. Entonces la otra línea paralela, o sea, la línea de trama otra de la película está protagonizada por Jake Gyllenhaal, que es la representación de la novela que recibe la chica. Entonces, por un lado tienes que es la película en sí, y luego la novela que ella está leyendo, en la que Jake Gyllenhaal es el prota. Y es un tipo que va con su familia, con su mujer y con su hija, en el coche que se van de viaje, y en mitad ahí de la nada, de unos desiertos de estos americanos de flipar, se encuentran con tres chavales en un coche que les empiezan a echar de la carretera y a acosar y tal, y bueno, la cosa como que va a súper mayores, lo dejaré ahí. Y, ay, qué cansado es. Y a ver. Por un lado, la parte de Amy Adams es como un drama muy psicológico, y la parte de Jake Gyllenhaal es un thriller noir, así que además es, bueno, pues esas son dos historias que van en paralelo, pero que se alimentan constantemente la una a la otra. O sea, después de pensarla mucho, he llegado a la conclusión de que me ha encantado. Porque, a ver, es una. A ver cómo lo explico. La historia de Amy Adams al final pues es un relato muy de autocompasión, de que ella se siente muy perdida con su vida y muy insatisfecha, y entonces empieza a buscar culpables de su infelicidad. Y la película te lo transmite a través de flashbacks, aparte de lo que el papel que tiene en eso, toda la parte de la novela que está relacionado con ella y tal, te lo cuenta a través de flashbacks. Y es muy, muy hábil transmitiéndote sentimientos muy complejos y difíciles de transmitir a través de esos flashbacks, porque al final es ese descontento, es esa el culpar a los demás, es ese, pues, todas las personas que han tenido un papel en su vida y que han influido en sus decisiones, que al final es culpa suya, es culpa de ella, pero ella, la película te transmite muy bien ese viaje interior que tiene ella con todos sus recuerdos hasta llegar a esa conclusión, y me parece brillante cómo de verdad lo transmite. Además es como muy visual, la película es muy, es, pero sobre todo esto es sobre todo muy de sentimientos, de esa psicología del personaje. Y luego, como es muy abstracta toda la parte de Amy Adams, luego está la parte que me parece muy brillante, cómo la va intercalando. La parte que más engancha de la película, de un nivel más práctico, es la historia de la del libro, la de Jake Gyllenhaal, que es este rollo exploitation con violencia y asesinatos y todo como muy sucio y oscuro y polvoriento y muy agobiante, y está manejada muy bien la tensión. Además, desde el primer momento, desde el segundo, dos, estás muy involucrado con esa historia. Y es lo que te engancha un poco, ¿no? Es los cliffhangers de esa trama y cómo te llevan cómo va evolucionando esa historia con respecto a lo que está viviendo Amy Adams en su cabeza. Y, jo, es que es muy difícil hablar de esta película, pero bueno, al final esto es una peli muy, muy sugerente, que es lo que yo creo que la define. Es muy magnética, es súper deprimente, no podría subrayar más esto, es muy deprimente porque es muy nihilista todo. O sea, es una cosa... cuando salía de cine, uno de mis amigos le decía, es que, joder, o sea, no puedo conectar con las películas con gente rica sufriendo. Es como, es verdad que Amy Adams es una mujer de clase alta que lo tiene todo en la vida y que está ahí en plan, ay, no soy infeliz y tal, pero no sé, a mí... Porque los ricos son personas también, efectivamente, Adri. A mí es que no, o sea, si yo no lo dije eso, yo a mí me sorprende porque cuando vi El Porvenir, Things to Come, la película esta de con lo diré, la de Mia Hansen-Löf, estaba pensando en la actriz y ahora no me sale, la de él, no sé con quién hablé que me dijo lo mismo, en plan, es que son gente blanca sufriendo, es gente blanca de posición privilegiada sufriendo, es como, ¿y qué? O sea, entiendo que... la sensación de que la siguiente frase iba a ser que se mueran. No, pero es bueno, un poco, con mis amigos son un poco así, pero os quiero, pero a ver, entiendo que morirse de hambre es un drama, es peor drama, ¿vale? Es peor situación, pero a mí realmente... pero no todas las películas pueden ser techo y comida para hablar del drama humano, ¿vale? O sea... Efectivamente, al final es una cosa que además baja a la tierra a ese tipo de personas. Al final es una persona que sí, que aparentemente lo puede tener todo materialmente, pero luego es tan infeliz como cualquier hijo de vecino. Es que a mí no me cuesta nada, si está bien contado, conectar con ese tipo de sentimientos y con ese tipo de dudas y con ese tipo de, pues bueno, pues al final el analizarse uno mismo, que es una cosa que jamás deberíamos hacer, pero hacer un viaje interior es muy duro para todos. Y sobre todo, bueno, pues a ver, que es verdad que pero quiero decir, nosotros precisamente estamos en una posición bastante privilegiada, y que aunque no seamos ricos y no nos movamos en la élite ahí de la gente rica y famosa como este personaje, quiero decir, no tenemos ese tipo de problemas en la vida y no creo que sea tan difícil conectar con una persona que está insatisfecha con su vida actual. Claro, es algo universal, por mucho que sean ricachones blancos de clase alta, no sé. Quiero decir. Sí, bueno. Sí, sí, sí, a ver. Quitarías la mitad de la filmografía francesa, que es de criticar a la burguesía, entonces ya no podrías verla. En fin, pues esto, que es una narración muy particular, ¿no? Es una película especialmente accesible, aunque tampoco me parece, espero no estar transmitiendo que es aburrida y que es difícil de entrar, para nada en absoluto, pero sí que es una película que creo que requiere hacer ese análisis posterior y sobre todo de hacer ese análisis de encajar qué papel juegan las dos historias una con la otra, que no creo que sea tan complicado, pero bueno, que es una película que exige que trabajes en ella, y a mí es una de las cosas que me ha gustado, el seguir pensando en ella después de varios días, y yo la recomiendo mucho, la verdad, y la música es maravillosa, maravillosa. Y con todas las pelis ya ahí finiquitadas, vamos a pasar a la sección de Malditos Bastardos. Que lo primero que voy a decir es que tenemos un montón de comentarios y emails y cosas diciendo que nuestro podcast mola mucho. ¡Toda mentira! Calla. Y que os encanta y que somos muy guapos y estupendos y que lo sabemos todo. Eso es verdad. Es que es aburrido. ¿Cómo vamos a hacer esta sección con más asiduidad si no nos lleváis la contraria? O sea, a ver... Va a desaparecer esta sección, así que yo quiero más ahí... Como si hiciera falta para que desaparecen las secciones. Bueno, eso, que nos encantan todo, que por supuesto que queremos saber que os gusta y que os aporta nuestro super mega podcast, pero aquí chicha para que tengamos feedback aquí con odio, por ejemplo. No, el odio vende. Entonces, el odio vende. Necesitamos odio, esto es así. Pasó una cosa... En el podcast anterior, que Ramón estaba comentando sobre una película, una película islandesa, hizo ahí una comparación con Badajoz. Para después, a continuación, cuando estaba hablando de la película y tal, y hizo esa referencia y después pues siguió hablando de la película islandesa y hablando de la homofobia que había en ese entorno y tal. Y entonces hemos tenido una oyente, Alba, que le ha sentado un poco mal, o sea, como que lo ha tomado... Bueno, sí, que le ha sentado un poco mal esta referencia, y entonces yo voy a dar la oportunidad a Ramón de que se explique que no es tan extremadurófobo. A ver, Alba decía que, claro, que hablando, que deduciendo de mis palabras, que un poco estaba llamando a los pacenses homófobos y que son todos paletos de pueblo, y no es así ni mucho menos. Hice esa comparación con Islandia y el pueblo terremoto con Badajoz, pues un poco así, random. Podría haber dicho Murcia, Teruel o lo que fuera, Osoria, ¿vale? Pero en ese momento me salió Badajoz. O Salamanca, ¿eh? O Salamanca también, por innovar. Pero bueno, no iba ni con mala intención ni mucho menos. Yo soy de hacer muchas bromas así, con humor de estos regionales, con gente de esas regiones, pero nunca con mala intención, y desde luego no tenía nada que ver con el argumento de la película ni con el tema. Es cierto que a lo mejor la gente de allí, pues como la misma Alba, pues está un poco harta de que se identifique su región con aislamiento y con falta de comunicación, y que como que son, están ahí en el fin del mundo, lo entiendo, pero vamos, que no era ni mucho menos mi intención, y que si has sentado mal ese comentario, desde luego quiero pedir disculpas, que no iba con mala intención ni mucho menos. Es una, nada, era, fuera de podcast, yo era, sola. Era una bromilla muy random de las mías. Si los murcianos se sintieran ofendidos por cada vez que comento algo de Murcia, a murcianos tendríamos un problema, estaría ya baneado de la vida. Pero bueno, eso, que no iba con mala intención ni mucho menos. Era muy un comentario jocoso sin ningún tipo de... intención de dejar mal a Badajoz o a Extremadura o a ninguna región del mundo en concreto, Ya está, eso es todo lo que quería decir. Pues eso, Alba, que sentimos si te has sentido ofendida, pero que de verdad que ha sido, incluso seguramente yo en algún momento, bueno, o más de una vez he dicho... A ver, yo aquí me meto con los franceses todo el rato. Claro, sí, y... hacemos mucho comentario que además es como muy derivado de estereotipos y de gracietas comunes que, bueno, pues que a veces no te das cuenta que a lo mejor le pueden sentar mal a personas que se ven directamente afectadas, pero eso, que estamos de broma, de verdad. ¿Y qué más cosas? Bueno, queríamos hacer una fe de ratas, porque en el capítulo de Harry Potter, el especial de Harry Potter, Ángela nos decía que comentábamos que en la sexta película el personaje de Jim Broadbent, Orange Slughorn, era profesor de pociones, y, o sea, que era el profesor de defensa con las entradas oscuras, y realmente no, realmente es el profesor de pociones, y bueno, pues... Porque es cuando Snape por fin toma su cargo que le corresponde. Pero es que mira, cuando ya, es lo que lo comentábamos en el blog, cuando ya íbamos comentando la sexta película... ¡La sexta película! Es ya que... llevábamos tantas horas que no sabíamos lo que estábamos diciendo. Yo creo que ni comentamos el cambio de actor de Dumbledore, ¿eh? O sea, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no. ¿Qué dices? Yo creo que lo dejamos pasar, o sea, fíjate lo que te digo. Nos dejamos muchísimas cosas. Hemos tenido más comentarios con respecto la verdad es que ha habido mucho feedback con el de Harry Potter, porque, bueno, pues obviamente tiene muchos fans por ahí, y muchos comentaban, añadían más información o más anécdotas a lo que nosotros comentábamos en el podcast, pero es que, a ver, hicimos 3 horas y media, si no recuerdo mal, y era imposible abarcar todo lo que se puede comentar de las 8 películas que hay de la saga, así que bueno, pues eso. Y eso es todo. ¿Te puedes creer, Ramón, que he estado barriendo ahí el Facebook y tal y no he encontrado más comentarios? Esto lo digo otra vez para echarle la bronca. La verdad es que no he mirado Twitter. ¿Tú has mirado Twitter? Yo no he mirado Twitter. Ay, se me ha olvidado mirar Twitter. Ya, miraremos para otra vez. Para la siguiente, malditos bastardos, miraré Twitter, pero eso, quiero más feedback, y podéis empezar por los deberes de este episodio. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google+. Pero eso no es todo. porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Porque, aparte de comentar si por lo que sea habéis estado en Gijón, habéis visto algunas películas que ha comentado Ramos, porque si no, no lo ha visto nadie. Pero bueno. No, comentáis... que muchas películas estaban todas las de Gran Angular de Cannes que se han ido estrenando y bueno, algunas no, alguna se va a estrenar pronto, como Aquarius, que en España se llamará Doña Clara. Sí, esto es así. De hecho, hicimos el chiste inevitable y no fui yo, o sí, bueno, de pedir un Doña Clara en un bar, pero bueno, esto lo vamos a dejar. Y vosotros ahí descojonados en la barra y el camarero estaría mirando con la cara que os merecéis. Obviamente, sobre todo a ti. Sí. En fin, pues eso, que si nos queréis comentar pues también las películas que he comentado yo aquí, a qué os parece de Neil Pero Demon, espera, que, Adri, esto es ¿qué? Diciembre. Espera, no, espera, que ahora voy a eso, espera, que estoy terminando con los deberes. No, eso, que como de las que he comentado, la de Dion Nimon es la que más, he dicho Dion Nimon, ¿vale? Estoy súper disléxica hoy. Es la que más polariza, pues que nos comentéis qué os parece, si estáis Minion a favor. Demon. O de Demon Neon, de Dion Nimon, sí o no, es lo que queremos saber. Y luego, estamos en diciembre, efectivamente. Último episodio del año es este. Entonces. Bueno, sí, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el próximo episodio? ¿Que haremos la lista de lo mejor del año? Lo mejor del año, lo peor del año y lo más esperado del 2017, ¿no? Es la tradición. Sí, esa es la tradición que vamos a seguir cumpliendo, obviamente. Así que si queréis también. Os pedimos eso, os pedimos que nos digáis cuáles son vuestras películas más favoritas del año. Lo peor que habéis visto este año, de estrenos de este año, estamos hablando siempre, claro, no de que habéis visto Ciudadano Kane este año, ¿os parece lo peor? No, no nos importa vuestra opinión de Ciudadano Kane en 2016, no, nos importa los estrenos de este año, ¿vale? Y también lo más esperado para vosotros en 2017, que básicamente serán películas de superhéroes, todo, ¿verdad? Porque ya estamos en una época en la que... Cada semana hay un thriller español, una comedia francesa y una película de superhéroes. Esto es así. Esta es la cartelera de 2017, os adelanto. Y ya está. Yo creo que si no tienes nada más que decir... No, yo creo que ya podemos vale. ir despidiendo. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.